favor. Con esas cosas lindas que al recordarlas me hacen llorar. Son cositas del alma que algún día también sentirás. Y si tú ya no quieres, lejos hoy partiré. A tierras muy lejanas donde nadie me haga recordar. Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar. ¿Quién me quiere, cariñito? ¿Quién me quiere, por favor? Quiero besarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor. ¿Quién me quiere, cariñito? ¿Quién me quiere, por favor? Quiero besarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor. Quiero ser dueño de tu amor. Quiéreme, cariñito, quiéreme, por favor. Con esas cosas lindas que arreglo me hacen llorar. Son cositas del alma que algún día también sentirás. Y si tú ya no quieres, lejos te partiré. A tierras muy lejanas donde nadie me haga recordar. Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar. ¿Quién me quiere, cariñito? ¿Quién me quiere, por favor? Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor. ¿Quién me quiere, cariñito? ¿Quién me quiere, por favor? Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor.